mañana, corre, ve tras él y no lo pienses más. Si me destrozas, que no te importe. ¿Sabes? Se sufre mucho cuando se quiere. Y te seguiré amando toda la vida. Me quedo solo.